del sito per mediare una soluzione data por parte de estas autoridades que es previable que llegue a la conclusión que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos y los derechos de la parte. O sea que no existen acuerdos transaccionales que se pueden hacer sin intervención o de la autoridad administrativa o de la autoridad judicial. Hay abogados que hacen, llevan al trabajador en escribanía y les hacen firmar un acuerdo transaccional, ¿sí? O una igual, o un acuerdo que se llama de pago. Gracias. Gracias.